vivir. No puedo. Muy buenos días, vecinos, vecinas de la Villa 2124. Hoy arrancamos con un día caluroso. Y nada, sintonícenos a través de la FM 99.7, Chevarracas, en el aire, el barrio haciendo radio. Voy a estar acompañado de compañeros de la movilización. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeras y compañeros? Tengan ustedes muy buenos días, a ustedes que nos acompañan todos los días. Mis nombres son Juan Ignacio, claro que sí, estoy acá con mi compañero Denis y con Matías. Sí. Y claro, en el aire, en el barrio, haciendo radio, como siempre, la FM 99.7, Chevarracas, y lógicamente en movimiento. Te comento, estamos en Callasta 3370 y podés comunicarte con nosotros al 4301-9917. Claro que sí, estamos en Facebook también. ¿Es así, Matías? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, nos pueden encontrar por Facebook en Che Barraca, el Twitter arroba Che Barracas, el correo electrónico fmchebarracas@gmail.com y en el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Bien, bueno, voy a tirar un par de datos sobre los días, de cómo vendría a ser este día de calor, día de frío, si va a haber alguna lluvia o algo así. Bueno, arrancamos para hoy día con una mínima de 18, la máxima de 22. Para el día miércoles, 19 la mínima, 24 la máxima. El jueves, 19 y la máxima 26. Y viernes, 19 y la máxima 27. Y el sábado, 18 y la máxima 25 grados. Así que va a estar... No hay precipitaciones de lluvia ni nada por el estilo en estos momentos. Así que vamos a tener una semana muy bien. Quédate con nosotros entonces, escuchando buena música, información en general, por supuesto, de lo que sucede en nuestro barrio, en nuestro Frente Popular Darío Santillán. Te comento, estamos en el aire, en el barrio, claro que sí, haciendo radio. Sí. Vamos a una tanda publicitaria y volvemos, ¿eh? Vamos con un tema musical de Chino y Nacho, regálame un muac. Por la unión que le gusta al pueblo, innovando y ustedes siguiendo, Chino, Nacho y el Potro, como la espuma seguimos subiendo, que levante la mano la nena que quieran un besito, llegó su punta favorito, regálame un beso, de tu boca exquisita, regálame un beso, mi boca lo necesita, regálame un beso, que no se me borre de la memoria. Un beso con ternura y pasión, la muestra de una gran atracción. Un momento mágico que me ponga frenético, reacción que trae los nervios cada segundo previo. Quiero revelar el misterio que tienen esos labios magnéticos. Es como una adicción que siento yo y tú me puedes dar el remedio. Sutil, carnal, instinto animal, mi chica especial. Regálame un beso, regálame un beso, regálame un beso, regálame un beso, de tu boca exquisita, regálame un beso, mi boca lo necesita, regálame un beso, de tu boquita, chica no me digas que no, a mí me regalan un mua, regálame un mua. Si te encuentro en este momento, te como la boca, te robo el aliento. Regálame un

Álvarez, el señor Carlos Vives, The Fisher Remix, Elio del Mago de Oz, Colombia y Puerto Rico. Bueno, seguimos al aire a través de la 99.7 FM Chebarracas, en el aire, el barrio haciendo barrio. También nos pueden sintonizar o también contactar a través de páginas de Facebook. Es así, queridos compañeros. Y bueno, después de Carlos Vives en Volvían a Ser, seguimos, claro que sí, en el aire, en el barrio haciendo radio. Como dice acá mi compañero Denis, podés comunicarte al 4301-9917 o al Facebook, también, claro que sí, en Che Barracas, Twitter, arroba Che Barracas, correo, fmchebarracas@hotmail.com y en blog chebarracasblogspot.com.ar. Y seguimos compartiendo noticias y buena música. Denis, y contame un poquito lo que pasa, cómo es la invitación a... al merendero de la Casa Popular, que se encuentra en el en la manzana 24, casa 96. Bueno, a todos los vecinos que se quieran sumar, y vecinas, con los chicos. Creo que a partir de esta semana va a haber taller, que después igualmente lo vamos a estar informando más sobre el taller y el merendero, más bien. Y bueno, está abierto de 4 a 17 horas. Digo, de 4 de la tarde a 19 horas. Bueno, esto sería en la manzana 24, casa 96. Y bueno. Y comentarles, queridos compañeras y compañeros, a ustedes que nos siguen todos los días, claro que sí, sintonizando nuestra 99.7, y a vos que te comunicás por primera vez. Somos el Frente Popular Darío Santillán, estamos en Callasta 3370, pero también estamos en La Boca, estamos en Avellaneda, estamos en Constitución, muy cerquita, donde podés acercarte. Tenemos bachillerato, primaria, productivos, es decir, que podemos trabajar. Macri, nuestro señor presidente, que sepa que nosotros trabajamos y también estudiamos, que tratamos de luchar, obviamente, con la posibilidad de un mejor futuro. Así mismo. Bueno, también hago otra invitación más, que es toma de presión arterial en el Club del Dari, que se encuentra en la manzana 10, casa 60, Iriarte y Luna, y la Casa Popular, que es manzana 24, casa 98. Bueno, esto también va para todos los vecinos que se quieran acercar para que le tomen la presión y demás, y controlar más que nada. Así que bueno, esta es gratuito. Sí, así es. Bueno, yo quería comentar por otro lado que hoy está el tercer juicio oral por el caso de Nehuén Rodríguez, que nosotros venimos siguiendo ya y cubriendo. Quería hacer la invitación también, empezó hasta las 9, pero va a ser hasta las 12, va a haber radio abierta y algunas actividades más afuera para apoyarnos. Esto sería, bueno, hoy a partir de las 9 horas comenzó en Talcahuano 550, que sería tribunales, así que bueno, quien se quiera acercar, apoyar y demás, estamos nosotros como Frente Popular, estamos ahí apoyando, y bueno, también otras organizaciones, ¿no? Y quien se quiera sumar está más que invitado, ¿no? Bueno, y contarte que también tenemos mesa de salud en la Villa 2124. Sí. Y comentarles también, obviamente, los vecinos nos han dicho que hay casos de dengue. Y bueno, de eso también se trata nuestro movimiento, de estar a la altura de las circunstancias y tratar, por supuesto, con ustedes de resolver determinados problemas. En general, también tenemos que decir que, por ejemplo, tenemos paros en 3 provincias, en los hospitales, Santa Fe, Chubut y San Juan. Nos solidarizamos con los compañeros. Y los 6 gremios estatales, que obviamente, como habíamos dicho en el día de ayer, Vidal no, o los gremios no han aceptado la propuesta de Vidal, aunque para Macri ya pasó. Y se acuerdan la histórica carpa blanca, aparentemente después de la conferencia de prensa de hoy se va a decidir, obviamente frente a la legislatura o al gobierno de la provincia de Buenos Aires, volver a armar aquella carpa blanca para decirle al gobierno: hola, estamos aquí. Claro. Así que, compañeros, seguimos en movimiento en el Frente Popular Darío Santillán. Vamos entonces con una pausa, con una canción que dice Portavoz y Stylock, el otro Chile.

es que se va yendo la vida. Nuevamente un déjà vu se cuela por su mente, repitiendo la escena. Dos vidas atadas a unas cadenas, pobre y triste, amargo la envenena. No puede ser feliz o no quiere ser feliz, hay que arrancar ese maldito problema de raíz. Achisque por un tiempo 100%, diferenciar el bien y el mal. Estate atento, no avances demasiado lento, que la vida corre como el viento. Violento, sabes cómo es la cosa. La vida puede ser un mar de rosas o un mar de espinas. No vaciles en esquina, también la coca tira. Cuidado con las minas peligrosas que te dejan en la ruina, te aniquilan. Se baja tu autoestima, te suicidas. Se va la vida, se termina la partida. Por si me muero, recuérdame como un poeta callejero. Viví la vida loca en este juego. Por si me muero, recuérdame como un poeta callejero. Viví la vida loca en este juego. Por si me muero, recuérdame como un poeta callejero. Viví la vida loca en este juego. Por si me muero, recuérdame como un poeta callejero. Viví la vida loca en este juego. Presentando el hip hop que nunca me abandonó. Cuando la gente se alejó fue cuando sonó en mis oídos música que me transporta a la felicidad que nunca se acorta. Y recordando lindos momentos con mis hermanos, estamos juntos levantando todas las manos, un puño solo hacia el cielo. Yo represento, soy otro MC, papel callejero. Represento las calles y toda mi gente saltando, porque aquí nadie es delincuente. Libertad para mi pueblo, todo ser humano, asiático, africano, americano, todas las razas unidas, somos iguales. Diferentes padres pero iguales. Venimos de la nada y nos vamos sin nada. Solo el recuerdo que la generación avanzada. Por si me muero, recuérdame como un poeta callejero. Viví la vida loca en este juego. Por si me muero, recuérdame como un poeta callejero. Viví la vida loca en este juego. Por si me muero, recuérdame como un poeta callejero. Viví la vida loca en este juego. Por si me muero, recuérdame como un poeta callejero. Viví la vida loca en este juego. Y seguimos, claro que sí, en el aire, en el barrio, haciendo radio. En la 99.7, en movimiento. Y acordate, participa con nosotros, comunicate. Vos que por primera vez sintonizás nuestra radio, comunicate al 4301-9917 y en Facebook tenés. Bueno, a través de Facebook, Che Barracas, y la página también Twitter, arroba Che Barracas, el correo de la radio que sería fmchebarracas@gmail.com y el blog de la radio que es chebarracas.blogspot.com.ar. Y bueno, y seguimos con algunas noticias nacionales y tratando de analizar un poquito el aspecto, el contexto en el que nosotros nos encontramos hoy. Cuando se habla de una reducción del Estado, me pregunto y nos preguntamos todos, ¿en la salud, señor presidente? ¿En la educación? Sí. Hoy ha salido en los medios en estos días un paneo de cuánto saben los jóvenes de la escuela pública y cuánto saben los chicos de las escuelas privadas. Y yo me pregunto, señor presidente, ¿se puede estudiar con el estómago vacío? ¿Usted sabe lo que piensa un chico cuando se levanta a la mañana? Si voy a comer. 4 horas en las aulas si no hay merendero, si no existe la posibilidad de almorzar. ¿Se puede estudiar? ¿Usted puede estudiar, señor presidente? Realmente creo que no. Entre los meses de agosto y octubre va a haber un encuentro internacional de trabajadores. Me pregunto, ¿a quién favorece esta suerte de reforma laboral? A menor costo, mayor rentabilidad. Se abre el mercado internacional, donde la injerencia del Estado es menor, y obviamente una empresa transnacional no van a venir a invertir a la Argentina si el costo es alto. Entonces, precarización laboral, señor presidente, y una paritaria del 15%, donde un techo no coincide ni condice con una realidad inflacionaria muchísimo mayor. Por eso, señor presidente, los estatales en la provincia de Buenos Aires, nuestra gobernadora Vidal, va a tener que mirar cuando se despierte a la mañana la carpa blanca que seguramente van a volver a poner. No solamente los gremios, los hospitales, estamos hablando de judiciales. Matías. Sí, bueno, sobre eso, bueno, como también sabemos que están queriendo quitar los planes de que sería Ellas Hacen y Argentina Trabaja, que ayer estuvimos un poquito en una asamblea en la estación Darío y Maxi, Y bueno, justamente acá se demuestra, ¿no? Porque el hecho de que quieren quitar estos puestos de trabajo para convertirlos en algo que supuestamente es una ayuda para que la gente estudie, pero también es para dividir las organizaciones y demás, ¿no? Para que cada uno esté separado y demás. Entonces, como que con esto el gobierno lo que quiere hacer es impulsar, en realidad no, el desempleo no lo hace, va a seguir estando, porque lo que hacen es mucha gente que ya tiene estudio, de hecho acá en las organizaciones tenemos hasta bachillerato y demás, y así todo no se consigue trabajo. Entonces, como lo que quería, digamos, más que nada comentar es eso, ¿no? Que es como sería, cómo están manipulando las cosas, pero en realidad supuestamente con una ayuda que en realidad no beneficia a nadie, ¿no? Aparte también en los movimientos tenemos mucha gente mayor que digamos, por más que termine secundario, ¿de dónde nos van a dar empleo si hoy en día te ponen un límite hasta de 30 años y después para arriba tenés que rebuscarte? Es así, compañero, y la invitación nuevamente, estamos en Barracas, nuestro Frente Popular está en Constitución, está en Avellaneda, está en La Boca, sumate, acercate a nuestra lucha, que es tu lucha, para buscar la posibilidad de un futuro mejor. No te olvides, justicia, verdad y la posibilidad de luchar por un futuro mejor. La lucha está en la calle y acércate al espacio. Te vuelvo a repetir, trabajamos y estudiamos. Así mismo. Bueno, vamos con un tema que tiene que ver con el paro de hospitales en tres provincias que se habían dado en Santa Fe, Chubut y San Juan. A ver si tienen alguna idea de... No, sí, y es repetitivo, sí. Compañero Denis. Son los que no alcanzan, paritarias, claro, que no se aceptan, o digamos, no, sí, se puede salir a trabajar cuando el nivel de vida, la línea de pobreza está en 20.000. ¿Qué discutiremos? 18.000, 19.000. ¿Cuántos realmente ganan eso por mes? Tenés una familia tipo, ¿cuánto es la canasta básica de alimentos? Claro. Hoy tiraron arriba de la mesa, como que ya el INDEC no va a fijar los índices, si van a generar un nuevo comportamiento mecánico, matemático, porque nosotros somos en abstracto, no somos ni ciudadanos de tercera categoría. ¿Dónde está nuestro derecho? ¿Dónde está la justicia? Pero en fin, no importa, seguimos luchando igual y seguimos diciéndole al gobierno que no es la manera de gobernar, porque ellos gobiernan para nosotros, que no se confunda el señor, sí, presidente, él administra nuestros bienes. Bien, tenemos otro más de hoy en día, que es de gremios estatales. Son 6 gremios estatales de prensa que tienen una conferencia hoy día. Bueno, que serían de algún movimiento más, como de... Serían como AJB, judiciales, ATE, estatales, SICOP, Salud 80, hospitales, FED, SUTEBA, UDOCBA, docentes. Sí, yo quería comentar más que nada, ¿no?, otra cosa, que es el tema de Oropel, que nosotros veníamos siguiendo, no sé si se acuerdan, es una fábrica de plástico que está en La Boca, donde, bueno, hay unos compañeros que son más de 75 familias, que están, digamos, quedaron sin empleo, ¿no? En realidad, lo que pasó acá es que el jefe, el dueño de la fábrica, digamos, se desapareció junto con los administrativos, así que ya van 3 meses donde los compañeros no cobran. Bueno, nosotros ayer nos acercamos a entrevistar más o menos para que nos comenten con un poquito más de detalle, ¿no? Entonces, bueno, la situación de los compañeros es la siguiente: hace como 3 años que venían con prórrogas, que lo venían estirando, como pagando en cuotas, digamos, el sueldo. Ellos lo que quieren es trabajar, ¿no? Obviamente. Están haciendo guardias, los 3 turnos siempre están ahí presentes, pero digamos que lo administrativo además no aparece nadie. Están esperando que se lleve un acuerdo, tienen la esperanza de que se llegue algo, porque en realidad se borraron todos prácticamente, el Ministerio de Trabajo tampoco se hizo presente. Este problema lo vienen ya hace tres años atrás, y bueno, recién ahora lo hicieron más o menos público, porque desde diciembre que directamente ya no cobran nada, ya van por los 90 días sin cobrar. Y bueno, nada, ¿no? Los compañeros nos pidieron, digamos, un poco de difusión, así que estamos en eso. Se pueden acercar también, porque también diferentes organizaciones también se están acercando a ayudar, a dejarles alimento para que, digamos, resistan ahí los compas. Están en el barrio La Boca, y serían Coronel Salvadores, 1140, bueno, en el barrio La Boca. Y bueno, nada, nos comentaron este tema, que la verdad no es injusto, y volvemos a lo mismo, que ellos también, más allá de su estudio, más allá del tiempo que tenían, porque la fábrica tiene mucha antigüedad. De hecho, el compañero con el que hablamos ayer tenía 20 años en la fábrica y sin embargo no le aseguró, digamos, un puesto estable, ¿no? Porque hoy en día están luchando, están ya tocando fondo, según ellos. Hay compañeros que vendieron todo, no saben ya qué hacer, ¿no? Así que bueno. Es que en realidad es así, mi amigo, cuando uno está frente a una situación límite, porque esta es una situación límite, cuando ves a tus pibes, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo a mis pibes? No tengo trabajo, no sé qué vamos a comer mañana, ¿de dónde viene la ayuda? Y ahí estamos nosotros, querido compañero, de eso se trata, de luchar juntos. Por eso te digo, te comento, nosotros estamos hoy en este espacio, en la 99.7, en el barrio, claro que sí, haciendo radio, en movimiento. ¿Querés acercarte? Callasta 3370. ¿Querés comunicarte? Comunicate al 4301-9917 y si no, a los diferentes medios de comunicación que son... El Facebook, Chebarracas, también Twitter, arroba Chebarracas, el correo fmchebarracas@gmail.com y el blog de la radio que es chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, quería comentar también, o informar, bien dicho, sobre el caso de Margarita Miera, esto que había pasado, un acontecimiento en la zona de Constitución, perdón. Bueno, tengo una página que quería leer un poco. Dice así, que es por Mariela Velarde y Marta Sosa, Juan Mereles e Hiroshi Benítez, foto por Milena Di Marco. Bueno, dice así: el pasado martes 20 de marzo intentaron balear a Margarita Meira, fundadora de la Asociación de Madres Víctimas de Trata, mientras le realizaban una entrevista en su centro comunitario. Se trata de un nuevo accionar contra su lucha. Sin embargo, en diálogo con Marcha, Margarita afirma la continuidad de su compromiso por terminar con la trata de fines de explotación sexual. Bueno, nos comentaba de su vida personal, que ella era de Misiones, que a sus 18 años vino para Buenos Aires para estudiar, que abrió un comedor en el año 1989, junto con su compañero, que aún lo mantienen. Y bueno, ella sigue el tema de la trata de personas y también la organización, más que nada lucha también por las pibas, que dicen, lo sabemos, que porque estamos buscándolas, muchas de ellas aparecen justamente por eso, porque hay una manada de mujeres exigiendo su aparición, de que no es suficiente, hay un estado ausente que, a pesar de las leyes y organizaciones y organismos para eliminar la trata, no avanzan en políticas públicas para lograr detenerla. No busca a las mujeres porque las redes no son algo independiente, no es un grupo. Bueno, estas son algunas de las palabras que decía Margarita y cerraba así: Margarita sabe lo que habla y entiende que no se puede avanzar sobre... A ver, nosotros tenemos un solo enemigo, no podemos acá abajo discutir, vos que sos negra y yo blanca, azul, nada, siempre con la mente, bueno, esas son algunas de las palabras que decía. Claro que sí, es Margarita Meiras, ¿no? Sí. Esta luchadora de los derechos de la mujer, los derechos de aquel que está indefenso ante un Estado que maneja la justicia, un Estado que maneja la economía, pero que es para... que son pocos, son para algunos pocos, ¿no? ¿Cuántas chicas vienen del interior tratando de buscar una posibilidad mejor de la que tienen las provincias empobrecidas, y son engañadas y llevadas a ejercer la prostitución, son abusadas? ¿O cuántos chicos que vienen también de la pobreza del interior a buscar un mejor futuro? El caso más emblemático, lo que está sucediendo en el Club Independiente, donde se destapa esta suerte de trata, porque estamos hablando de eso, de abuso sexual a pibes que vienen y quedan acá y tratan de haber de existir la posibilidad de por ahí ser el Messi, el otro Messi, ¿no? Cuántas cosas que están sucediendo en esta Argentina injusta y donde el gobierno hace oídos sordos y mira para otro lado, ¿no? La venda, la justicia, el símbolo de la justicia. ¿Existe la justicia para nosotros? Porque evidentemente la justicia también es para unos pocos. Y seguimos

mission. That girl's gonna make me fall. She's in some new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living the vida loca. She'll push and pull you down. Living the vida loca. Her lips are devil red and her skin's a color mocha. She will wear you out. Living the vida loca. Living the vida loca. She's living the vida loca. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane. Upside, inside out, she's living the vida loca. She'll push and pull. Quiero mover el pote, le gusta. Mueve. En movimiento, movimiento, movimiento. Revolución en el aire. 99.7 FM Che Barracas. Tú mueves el pote, ¿ves? Bueno, seguimos acá en el aire a través de la 99.7 FM Che Barracas en el barrio haciendo radio. Bueno, teníamos un tema más que tiene que ver con lo nacional y con el presidente. Bueno, el rasgo de la economía de Macri, que nos va a estar hablando un poco el compañero. Y es así, queridos compañeros, estamos con una vieja receta hoy en un mundo globalizado, que no es el contexto de, ¿se acuerdan aquel emblemático ministro de Economía Alzogaray, no? Congelamiento de los salarios, achique del Estado, las empresas privadas, privatizar todo lo que se pueda y la no injerencia, entre comillas, del Estado, porque en definitiva lo que hay hoy es timba financiera, donde estamos tratando de, obviamente queda claro, la incursión nuevamente del Fondo Monetario Internacional con esta reunión del G20, donde la directora adula el camino económico de la Argentina, donde seguramente vamos a estar abiertos a la posibilidad de que nuevamente las inversiones extranjeras tengan que ver con la precarización laboral, con el menor costo. Vuelvo a repetir, estamos en el mundo globalizado, hoy se llama globalización, estamos en cualquier parte del mundo. Nuestra parte gerencial va a estar en Estados Unidos y las autopartes la van a hacer acá, como en los países asiáticos, en donde por dos mangos, si tomamos en cuenta lo que está pasando solamente con los yerbatales en el norte, las tabacaleras, ¿sí?, que trabajan en una explotación realmente de las viejas épocas. En ese sentido, es el camino económico el que está proyectando nuestro presidente Macri, con paritarias que no condicen, vuelvo a repetir, con la inflación y los índices de inflación, donde hoy no se puede vivir con menos de 20 mil pesos por mes porque estás en la línea de pobreza. Es decir, que para vivir dignamente, querido compañero, no podemos tener menos de 30 mil pesos mensuales. ¿Cuánto realmente ganan ese número? Y seguimos, por eso, seguimos luchando y te convocamos a vos que por primera vez nos sintonizaste la 99.7 y en movimiento estamos, y te digo, nuestra lucha está en las calles, nuestra lucha está tratando de educarnos y formarnos para decirle que no a esta suerte de injusticia en la que el presidente parece ser que no ve otro mundo, un mundo de fantasía. ¿Es así, Matías? Sí, tal cual. Tenemos esto, ¿no?, de que trabaja, es obviamente un gobierno que gobierna para las empresas y no para el pueblo, ¿no? O sea, donde se busca empleados de mano de obra barata, digamos, que seríamos nosotros, en base a lo que son las empresas, ¿no? Que, bueno, siguen creciendo y más para internacional, más para afuera, ¿no? Se está vendiendo todo prácticamente, así que, bueno, comentar eso. Bueno, tenemos las redes sociales, para las quería remarcar, para que se comuniquen. Pueden dejar mensajes para mañana, para el programa, si quieren comentar algo sobre los temas que hablamos, o dejar saludos, o pedir música. Tenemos el Facebook Che Barracas, el Twitter arroba Che Barracas, el correo electrónico fmchebarracas@gmail.com y el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Y bueno, después tenemos los medios para acercarse acá también. Bueno, hago invitación también, o mejor dicho, a los vecinos que se quieran acercar y hacer cambio de lámparas quemadas o cambiar a uno de bajo consumo. Se pueden acercar a los tres puntos, que serían la Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, en el Club del Dari, que es Manzana 10, Casa 60, y Luna Iriarte, donde están los puestos de las promotoras de salud, que también están haciendo la toma de presión arterial. Sí. Así que, vecinos, si quieren hacer el reemplazo en las lámparas, se pueden acercar a estos tres puntos. Y recordarte también que nuestro Frente Popular nos encontramos en Barracas, nos encontramos en La Boca, Avellaneda, Constitución. Acercate a cualquiera de estos locales con una inquietud o ante alguna injusticia y sumate a nuestra lucha, que es tu lucha, la posibilidad de tener un mundo mejor. Y acordate, estamos en la FM 99.7, en el aire, claro que sí, en el barrio, haciendo radio. Estamos en Callasta 3370. Entonces, queridos compañeros, nos despedimos y será hasta el día de mañana, y encontrate con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. En movimiento. Derribando estructuras. Si libre te quieres mover, va a poder comer, va a poder mirar, va a poder llorar. En movimiento. Revolución en el aire. Y eso es todo, espero que le haya gustado y no dejen de escuchar nuestra radio. Esto es En Movimiento, en FM 99.7 Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio. Nos podes buscar en Facebook como Che Barracas, en Twitter arroba Che Barracas. También nos podes contactar en el correo electrónico, que es fmchebarracas@gmail.com, y también llamarnos al 4-301-99-17, y por último nuestro blog, que es chebarracas.blog.com.ar. Y hasta pronto, bye bye.